Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Tres escenarios nos ofrecieron la semana que pasó, en un mismo día, una pintura exacta de la sociedad argentina, reflejada en escala en estos acontecimientos. El primero, por cronograma horario, fue el microcentro porteño, la casa de la provincia de Tucumán, donde organizaciones sociales, estudiantiles y partidos de izquierda protestaron por el fallo de un tribunal tucumano que absolvió de culpa y cargo a los 13 imputados por el caso Marita Verón, un hecho emblemático de la trata de personas en la Argentina. A los que somos legos en tecnicismos jurídicos, pero vemos día a día realidades que son visibles, lamentablemente visibles, y el fallo nos deja una sensación de corrupción, de una ceguera judicial, que no se entera de lo que sucede a un palmo de sus narices. Solo en la zona del Gran La Plata, en los últimos 5 meses se detectaron 268 mujeres víctimas de trata, obligadas a trabajar en condiciones de esclavitud en 39 prostíbulos clausurados. Lo que no se dice claramente es que por esos delitos solo se penó a algunos proxenetas, el eslabón más débil del negocio. Lo otro que no se dice es que la mayoría de locales clausurados al poco tiempo vuelven a funcionar en el mismo lugar o en las inmediaciones. Conversando con abogados que sí entienden los vericuetos jurídicos legales, en el análisis frío reconocen que el fallo de los jueces tucumanos está totalmente ajustado a derecho y que en el caso de producirse un juicio político a la terna judicial, los magistrados difícilmente sean removidos de sus cargos, porque, nos guste o no, se atuvieron a la fría letra de la ley. Comparan un fallo distinto al de Tucumán, porque tuvo una condena a cadena perpetua para un violador serial, Diego Cadícamo, presunto asesino femicida de Sandra Ayala Gamboa, una inmigrante peruana. Los abogados con los que charlamos sostienen que este fallo ha servido para encubrir impericias judiciales y van más allá, opinando que también la impunidad del asesinato, y nos deslizan un pronóstico sombrío y preocupante, la posibilidad que, en la apelación del caso, el Tribunal de Casación ratifique la condena de Cadícamo por las violaciones seriales, pero que existe la posibilidad legal que le disminuyan la condena por no estar probado fehacientemente que sea el autor material del asesinato de Sandra Ayala. El otro acontecimiento que hacemos mención era en el obelisco, a pocas cuadras de la Casa de Tucumán. Ahí, en la 9 de julio, una multitud de más de 30.000 personas celebraba el Día del Hincha, curiosa denominación, con sus cánticos y sus estandartes representativos del club de fútbol más popular de la Argentina, Boca Juniors. Aquí, el conglomerado social era parecido a una cancha de fútbol, variado en cuanto a la composición de las clases sociales que expresaban su adhesión al club de sus amores. Ambos acontecimientos tuvieron una característica en común: derivaron en hechos de violencia. Los manifestantes en la Casa de Tucumán enfrentaron a la policía con elementos contundentes, originando encontronazos y destrozos, quizás mostrando en estas acciones su impotencia y su rechazo al fallo judicial. En el obelisco, grupos marginales destrozaron y saquearon negocios aledaños. Creemos que la violencia popular es válida como respuesta a la violencia del poder, pero es válida cuando es mayoritariamente aceptada, cosa que no sucedió en ninguno de estos dos casos. Por último, en la noche del mismo día, otra multitud de 20.000 personas cuya composición social no deja ningún lugar a dudas por el alto costo del valor de las entradas, concurrió al estadio tubular prearmado en la localidad de Tigre para admirar el juego de un genio del tenis, el suizo Roger Federer, en una exhibición junto al argentino Juan Martín del Potro. Aquí, la violencia fue laica y se limitó a cánticos ofensivos contra un espectador VIP del evento, el juez federal Norberto Yarvide, otro de los sinuosos símbolos de la justicia argentina, tan vapuleada y expuesta en las primeras planas mediáticas. Una justicia que no es ciega solo porque tiene una venda sobre los ojos, sino porque cuando se saca la venda, hace guiño siempre para un solo lado, el del poder. Oyentes, buenas noches. Empezamos el recorrido por el último programa del presente 2012. Empezamos la música, Barba Azul y El Amor Letal, Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. bajarme no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. Viernes y sábado pasados, y un peronismo al palo, en sus distintas vertientes. La agrupación Colina de Alicia Kirchner clausuró el año con un acto en la nueva sede del espacio Unidos y Organizados en el barrio del Once. Por su parte, la corriente nacional de la militancia kirchnerista hizo un plenario en el Salón Cultural de la ex ESMA. Ahí, entre otros, estuvieron Carlos Zanini, Mercedes Marcó del Pon y Martín Sabatella. El sábado, otro evento donde la política estuvo emparentada con el show, muy acorde con el perfil del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, en el Estadio Único de La Plata. Algunos intendentes del cono urbano y ausencia del kirchnerismo puro fueron característica del acto sciolista. Estos tres eventos fueron el sábado, casi en los mismos horarios, y expresan cabalmente los tres espacios de disputa dentro del peronismo. Pero, ¿podemos pensar que la disputa será a cara de perro? El viernes, en el polideportivo del municipio de 3 de febrero, se había reunido el Partido Justicialista bonaerense en un congreso extraordinario, donde hubo más de 600 representantes que ratificaron a Cristina Fernández como la única líder del peronismo. Ahí estuvieron Vudú, Scioli, Julián Domínguez, Alberto Pérez, el jefe de gabinete bonaerense, los intendentes Espinosa de La Matanza, Ferraresi de Avellaneda, Insaurralde de Lomas de Zamora, Musi de Berazategui y otros, que después el sábado se repartieron en cada uno de los tres actos mencionados al principio. El propio Daniel Scioli cerró el congreso alineándose en el discurso detrás de la figura de Cristina Fernández, aunque al día siguiente en su acto show quedó expuesto como posible candidato en las presidenciales del lejano 2015, aunque se esfuerza en plantear esa candidatura dentro del oficialismo, si la misma Cristina no puede ser candidata, en caso de que no llegase a una reforma constitucional. Vaivenes de un fin de semana netamente político y con el oficialismo muy activo, quizás celebrando a cuenta y anticipadamente el regreso de la fragata Libertad, el fallo del juez Alfonso sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios, y, por qué no, la característica muy peronista de andar a los besos y abrazos en público, aunque en privado no se puedan ver ni en retrato. Vamos a escuchar un tango con la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, pasional, la voz de Alberto Morán. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Ser que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mi cielo. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos o de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento, solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esa duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento de pasar. Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo, y a cada instante febril y amante, oh, quiero tus labios besar. Manos desatan, caricias que me atan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Radionauta FM 106.3. Siempre es complicado el tema de las comparaciones, sobre todo en nuestra Latinoamérica, donde las distintas sociedades tienen tantas coincidencias como diferencias, pero sí parece haber un denominador común en cuanto a cómo están reaccionando los sectores de poder cuando existen gobiernos, sin importar mucho la caracterización de estos gobiernos, que tratan de tocar algunos de los intereses de estos sectores. En Brasil, estos sectores concentrados de poder económico han lanzado una campaña contra el partido gobernante, el Partido de los Trabajadores, y sobre todo contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, aprovechando la condena a 40 años de prisión que el Supremo Tribunal Federal ha dictado contra el lobista Marcos Valério por el conocido caso de corrupción con el llamado Mensalão. La supuesta confesión de Marcos Valério, manifestando que Lula sabía todo y que incluso había recibido el dinero de las propias manos del líder del Partido de los Trabajadores, ha desatado una campaña mediática en la prensa que responde a los intereses de la derecha brasileña. Una derecha que se ha fracturado y que no ha podido generar un sucesor que reemplace la referencia y el liderazgo del veterano Fernando Cardoso. Una serie de medidas económicas impulsadas por Dilma Rousseff parecen haber exasperado los ánimos del conservadurismo carioca, más si tenemos en cuenta los malos resultados electorales en las recientes legislativas. Y ya que no hay argumentos políticos, pues a utilizar el cuarto poder con sus títulos catástrofe y la insidiosa información deformando a Augusto y Piacere las supuestas revelaciones de un corrupto, e insinuando incluso que Lula da Silva es socio de Marcos Valério. Y para corroborar que más que casualidades son causalidades, aquí también la justicia, representada por un Supremo Tribunal Federal que tiene fallos que reflejan para qué lado van sus intereses, como la absolución del expresidente, el corrupto Fernando Collor de Mello, o la ratificación de la ley de amnistía que dejó impunes los crímenes de la dictadura brasileña, nos demuestran que en nuestra Latinoamérica los sectores corporativos que defienden a los poderosos como perros guardianes son exactamente los mismos en todos nuestros países. Vamos a la música. O Tempo e o Río, en la voz de María Betania. O tempo é como um rio, onde banhei o cabelo de minha amada, água limpa que não volta, como não volta aquela antiga madrugada, meu amor. Passaram as flores e o brilho das estrelas passou no fundo de teus olhos, cheios de sombra, meu amor. Mas o tempo é como um rio que caminha para o mar, passa como passa o passarinho, passa o vento e o desespero, passa como passa a agonia, passa a noite, passa o dia, mesmo o dia derradeiro. Ah, todo tempo há de passar, como passa a mão e o rio que lavaram teu cabelo, meu amor. Não tenhas medo, me dê a mão e o coração. Me dê, quem vive luta partindo para um tempo de alegria que a dor de nosso tempo é o caminho para amanhã que em teus olhos se anuncia. Apesar de tanta sombra, apesar de tanto medo, ah, todo tempo há de passar, como passa a mão e o rio que lavaram teu cabelo. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audio. Videos. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. No soy la mujer de tu vida, porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas por Radio Nauta, 106.3. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibido la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Oh. ¿Lágrima de cocodrilo? ¿O un político que en ese instante se conmueve al enterarse que 27 personas, 20 de ellos niños, han sido asesinados en una nueva masacre que conmueve a la opinión pública? La sociedad norteamericana volvió a padecer en Newtown, un barrio de clase media alta en el estado de Connecticut, una nueva matanza, esta vez perpetrada por Adam Lanza, un veinteañero que empezó su raid asesinando en su casa a su madre antes de recorrer 8 kilómetros desde ahí hasta la escuela primaria de Sandy Hook, donde la asesinada era maestra de grado. En la escuela, el alienado Adam completó su obra macabra dando muerte a 26 personas más. 20 de ellos tenían entre 6 y 7 años de edad antes de quitarse la vida por mano propia. Adam Lanza, al parecer, tenía bastante conocimiento en armas de fuego. Su madre era coleccionista y dueña del armamento utilizado en la matanza, y al parecer no tenía una patología psiquiátrica en tratamiento, por lo menos. No estamos en condiciones de comprender qué es lo que originó la decisión de un joven de 20 años para cometer este crimen en masa, y quizás las razones estén más allá de la búsqueda de algún diagnóstico de enfermedad mental y el meollo de la cuestión tenga una explicación que se parezca más al contacto con la consuetudinaria naturalidad con que la sociedad norteamericana acepta la utilización de las armas de fuego. Una interpretación calculadamente interesada de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que, siendo necesaria una bien regulada milicia para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a tener y portar armas no debe ser infringido. Esta segunda enmienda fue redactada por el sureño James Madison en los años de la independencia y es el justificativo legal para que el lucrativo comercio de armas haya aumentado crecientemente en los últimos años. Malcolm X utilizó la letra de la segunda enmienda para arengar a sus seguidores a armarse en defensa propia. Los panteras negras también reclamaron el derecho a la autodefensa con la misma norma constitucional. Y la nefasta Asociación Nacional del Rifle terminó por transformarse en lobby de la industria del armamento, sobre todo cuando respaldó la candidatura presidencial de Ronald Reagan en los años 80. Columbine, Texas, Virginia Tech, el cine de Aurora en Colorado, no lograron con sus víctimas fatales que los congresistas norteamericanos cambiasen las normas sobre control de armas de fuego. ¿Serán suficientes las lágrimas de Barack Obama y la muerte de 20 niños para lograrlo? ¿Lo permitirán las corporaciones? Difícil, difícil. Saliendo del tema, vamos a escuchar a Led Zeppelin con un rock legendario, Black Dog, perro negro. Said the way you move gon' make you sweat, gon' make you groove. We'll be right back. quieren bajarme no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. Mientras en el municipio de Gerena, provincia de Sevilla, España, 75 años después, se rindió homenaje a 17 mujeres de entre 24 y 70 años que fueron fusiladas en 1937 y arrojadas a una fosa común durante el marco de la Guerra Civil, y cuando los reclamos de verdad, justicia y reparación no han tenido el eco suficiente para el juzgamiento de los crímenes de la dictadura franquista, las llamadas 17 Rosas de Guillena, que era el pueblo donde los falangistas cometieron los asesinatos, fueron apresadas, violadas, rapadas y paseadas por el lugar para escarnio público antes de ser fusiladas. El sábado, los restos de estas mártires volvieron a Guillena en dos coches fúnebres, acompañados de 17 rosas y 17 carteles con los nombres de cada una de ellas, escoltados por una caravana de automóviles. La fosa común a la que fueron arrojadas fue localizada gracias al testimonio de José Domínguez, quien siendo un niño presenció desde lo alto de un árbol de olivo el asesinato de las mujeres a manos de guardias civiles y falangistas. Las mujeres eran familiares o compañeras de combatientes del bando republicano y estas matanzas eran para cortar la ayuda logística que los huidos a las sierras recibían desde los pueblos. El general Gonzalo Queipo del Llano arengaba a las tropas falangistas con frases como: estas comunistas y anarquistas predican el amor libre, ahora van a saber lo que son los hombres de verdad y no los milicianos maricones, no se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Queipo del Llano fue el máximo responsable de los crímenes en Sevilla. Transcurridos 75 años de los hechos, todos los asesinos están muertos. Sin embargo, las 17 rosas de Guillena han recuperado su dignidad. Los familiares descendientes siguen esperando una justicia que es tan lenta que quizás nunca llegue. Escuchamos al matrimonio en Víctor Manuel y Ana Belén, La Puerta de Alcalá. Mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Cero.

saliendo del edificio, manifestó a los periodistas que Nelson Mandela se encontraba muy bien de salud. Durante esta semana, los informes de las cadenas mediáticas internacionales se han mandado desde ese lugar, un hospital en el que Mandela nunca estuvo. El gobierno de Jacob Zuma ha estado jugando a las escondidas. Primero, reconociendo que el emblemático líder sudafricano padecía una infección pulmonar, dolencia que sería grave para un paciente de 94 años. Sin embargo, parece que en realidad Mandela ha sido operado para extirparle cálculos vesiculares. Más allá de los rumores sobre la salud del anciano líder, su actual esposa, la mozambicana Graca Machel, ha advertido hace unos días que la vida de Nelson Mandela está apagándose, cuando alrededor de él la lucha por el poder y la corrupción en el Congreso Nacional Africano se vuelve cada vez más sórdida. Mandela pasó 27 años en la prisión de la isla Robben por ser el jefe de la Lanza de la Nación, que era el brazo armado del Congreso Nacional Africano. Sería largo enumerar los avatares de este sabio político que fue elegido presidente en elecciones que empezaron a dejar atrás el apartheid en Sudáfrica, devolviéndole sus derechos a los negros. Mandela es uno de los íconos políticos que aún sobreviven después de una vida rica en experiencias de lucha y cuyo liderazgo y referencia ha tenido masivo apoyo popular. En el otoño de su existencia nos queda la huella de su estatura ideológica y moral y la nostalgia de comprobar a diario que quedan cada vez menos líderes políticos que igualan su grandeza. Salvo a Fidel, al resto le falta mucho rollo en el carretel. Escuchamos Redemption Song con Bob Marley y The Wailers. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand stand aside and look. Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom. Mañana en Radio Nauta, a las 11 de la mañana, Al Dorso, un programa sobre deuda externa. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Tramas, Memorias del Presente. A las 4 de la tarde, Radio Teatro de la Tarde, Historias para Imaginar. A las 5 de la tarde, Con los Tacones de Punta, el programa del Espacio de Mujeres del Frente Darío Santillán. A las 8 de la noche, Logia Mistonga, Milonga, Tango y Música Rioplatense. Radionauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Se calcula que cerca de 5 millones de personas han muerto en el Congo por el conflicto bélico que azota la región desde hace varios años. Y entre las secuencias que los expertos califican técnicamente como daños colaterales, existe un hecho que es tan crónico y cruel como la guerra: los abusos, las violaciones y la muerte de mujeres al este del Congo. Las cifras más moderadas, que son las de Naciones Unidas, dicen que son violadas un promedio de 15.000 mujeres al año, aunque el magazine Journal of Public Health refiere que las víctimas llegan a 400.000 en el año, que la mayoría de violadores son los soldados del ejército o de alguno de los grupos armados, aunque han aumentado los casos en los que también intervienen civiles. Las causas de estos hechos son la humillación o el exterminio de algún grupo étnico por venganza, la abstinencia larga por la guerra y seguramente también la parte oscura de la naturaleza humana. La cultura congolesa es machista y patriarcal, pero el acto de violación nunca ha sido aceptado en las comunidades, de donde los violadores siempre eran expulsados. Quizás entonces sea la guerra la que masificó la violencia sexual. La inestabilidad en la región este del Congo data desde 1994, a partir del genocidio en Ruanda, y no ha cesado desde entonces, sobre todo en la región del Beni, donde la explotación de minerales y el comercio son el caldo de cultivo para la proliferación de niños y adolescentes que son obligados a prostituirse. Estaño, oro, tantalio, tungsteno, son minerales que se explotan para abastecer el mercado de telefonía o las nuevas tecnologías. La anarquía que reina en los controles hace que grupos armados organicen las zonas mineras. Las ONG presentes en la zona aseguran que es imposible disociar el conflicto en el Congo y su violencia sexual del negocio ilícito de minerales. Estiman que solamente con el comercio de estaño los grupos armados obtienen un beneficio económico de 65 millones de euros al año. Hace más de un siglo, los buques procedentes del Congo llegaban a Amberes, el puerto belga, cargados de marfil y caucho, y volvían al África cargados de soldados con armamento y municiones. Joseph Conrad lo describe en ese gran libro que es El corazón de las tinieblas. El rey belga Leopoldo II había dado al mundo una falsa imagen de civilización y comercio solidario que aseguraba acabar con la pobreza y el atraso en la que era entonces su colonia. 100 años después, el corazón de las tinieblas sigue latiendo salvajemente en un país que, como diría el Gabo, ya tendría que haber salido de esos 100 años de soledad. Super Heavy es un rejunte de músicos entre los que están Mick Jagger y Joss Stone. Por ellos vamos a escuchar Miracle Worker. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it. I'm missed a part of you. Don't be a silly milly, I'm always here for you. Through the thick and thin, not just because we argue. See, I want it to be true, but I can't do that. Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love, not just a lot of lust. If I only were a fool, I'd be loving. Well, that's your own opinion, and you're entitled to it. I'd be lost in oblivion if we don't go through it. Nothing wrong with you, I can't fix. I come running with my little bag of tricks. Couldn't end an emergency, I'm very well prepared. My scalpel mask and gloves don't ever get too scared. Ooh, you're a miracle worker. Ooh, you're a surgeon. You dare. Damien Marley, Dave Stewart, A.R. Ahern, Mick Jagger, Joss Stone, in a rubber dub version. Imagine, I mean, think about it. Reach out to our lovers, big up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way. Put your miracle on me. Radio Nauta FM 106.3. En Perú acaba de aparecer un libro, Memorias de un soldado desconocido, una autobiografía de Lurgio Gavilán Sánchez, un ex guerrillero de Sendero Luminoso, que después fue militar y ahora es antropólogo. Gavilán nació en un pueblo de la Sierra Andina y a los 12 años, siguiendo los pasos de su hermano mayor, se alistó en las filas senderistas. Después de 2 años de batallas en los Andes peruanos, la célula en la que militaba Gavilán fue emboscada por el ejército y las rondas campesinas. Casi todos los senderistas fueron ejecutados, pero el militar que estaba al mando de la patrulla, vaya a saber por qué extraños motivos, le perdonó la vida a Gavilán Sánchez y además lo obligó a asistir a una escuela, enrolándolo posteriormente al ejército que operaba en la región de Ayacucho. Ahí, Lurgio, en los 7 años que sirvió en el ejército peruano, tuvo que combatir contra sus antiguos camaradas de armas, llegando al grado de sargento primero. Cuando estaba por ser ascendido a suboficial, pidió su baja del ejército, creyendo haber descubierto una vocación religiosa. Ingresó como aspirante en una orden franciscana y luego pasó a ser novicio en Lima y en el departamento de Junín en la Sierra Peruana. Ahí obró como misionero haciendo catequesis en aldeas campesinas. Pasados unos años, Gavilán Sánchez abandona los hábitos y estudia antropología, recibiéndose de profesional, carrera que es la que hoy ejerce. El libro está lleno de evocaciones sobre las experiencias vividas, contada de una manera directa y realista, igualando la violencia senderista a la violencia del ejército peruano. Una teoría de los dos demonios, donde ninguno respeta la justicia social y los derechos humanos, donde ambos cometen atrocidades en nombre de la igualdad y la libertad. Sin embargo, lo que Lurgio Gavilán Sánchez nos dice en su testimonio de vida es que no se encontrará la justicia social apuntando y disparando fusiles, que eso solo originará muerte y más pobreza y desamparo. Pide ofrecer la otra mejilla como respuesta a la violencia del poder. Un guainito en ritmo de cumbia por Flor Pileña, Falso Juramento. Ay, miren, miren, cantando, miren, prohibido, prohibido prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibido la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Nouvelle Vague, nueva ola, es un término que acuñó François Giroud en la revista L'Express. Con él quiso describir a un grupo de cineastas franceses jóvenes que filmaban películas que estaban al margen de las tendencias de esa época. Estos jóvenes aún no tenían renombre y tenían que ser financiados por capitales privados. El nuevo estilo abundaba en improvisaciones narrativas. Los diálogos eran políticamente incorrectos y los enfoques técnicos eran renovadores. François Truffaut, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Erich Rohmer, Agnès Varda, Alain Resnais y otros más son, junto a Jean-Luc Godard, los exponentes de esta nueva ola. Los 400 golpes, El bello Sergio, Hiroshima Mon Amour y, sobre todo, A Bout de Soufflé, algo así como Al final de la escapada, que acá se editó como Sin aliento, son algunas de las películas emblema. En Sin aliento, un delincuente de poca monta, Michael Poicar, interpretado por Jean-Paul Belmondo, roba un auto en Marsella y es perseguido por dos motociclistas. Le dispara a uno de ellos y luego huye a campo traviesa. Llega a París, ahí se relaciona con una periodista americana, Patricia Franchini. El papel lo hace la hermosa Jeanne Seberg. Ella lo mantiene y él comete pequeños robos. En París pasa su tiempo en caminatas a través de los Champs-Élysées, huidas cuando aparece la policía y el sexo con su amiga, que después lo delata sin motivo aparente. Michael intentará huir y en esa huida será batido de un disparo en plena calle. Jean-Luc Godard tenía 29 años cuando filma la película, que es el testimonio de un hombre herido que intenta romper los moldes tradicionales. Un payaso vanguardista de la burguesía se autodefine. En el film encuentra un Belmondo novato y espontáneo, que también sería su actor protagónico en Pierrot de Loco, y a una Jeanne Seberg en el esplendor de su hermosura. El blanco y negro es espléndido y el mismo Godard hace el papel de soplón de la policía. Esta semana he visto en el cable también una sustanciosa biografía de Woody Allen en dos partes, y a 50 años de la aparición de la novela de Anthony Burgess, La naranja mecánica, pasaron la película de Stanley Kubrick, que se estrenó en 1972. Recuerdo que la vi, no sé si en 1974, en el antiguo cine Rocha, aquí en La Plata, poco tiempo antes que nos envolviese la noche de la censura y la posterior dictadura asesina. Vamos a la música, y en la voz del cubano Pablo Milanés, Un anhelo hecho canción, Libertad. Y van pasando los años y al fin la vida no puede ser solo un tiempo que hay que recorrer, a través del dolor y el placer. ¿Quién nos compuso el engaño de que existir es apostar a no perder? Vivir es más que un derecho, es el deber de no claudicar, el mandato de reflexionar. ¿Qué es nacer, qué es morir, qué es amar? un hombre porque está hecho y que eres tu libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. La idea no es mensurable, tampoco el verbo fundamental, es el alma principio final, o armonía del bien frente al mal, que es el amor insondable, que empuja al cuerpo a ser incógnita e inmortal. El siglo está agonizando, y el testamento que va a dejar es un orden que quiere ocultar el preciso compás del azar. Seguir respirando si tú no estás. Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. FM 106.3 Radio Nauta. Otro mandatario sobre el que se han disparado rumores de que tiene serios problemas de salud es el ruso Vladimir Putin. Si bien los medios soviéticos no lo han confirmado, sí lo ha hecho infidencialmente el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien aseguró que Putin se ha lesionado la columna lumbar practicando su deporte favorito, el judo. Todos descartan que el mandatario soviético padezca de alguna dolencia gravísima, como han insinuado medios europeos. Sin embargo, a 7 meses de haber asumido el mandato presidencial por tercera vez y luego de ser tan cuestionadas las elecciones que lo encumbraron, el clima en Rusia, con un invierno que se avecina feroz, ha calmado los ánimos, haciendo perder impulso a la ola de reclamos que estaban en la cresta. Tampoco ha sido una causa menor las medidas represivas y la judicialización de las protestas. Sin embargo, los analistas admiten que Putin tiene el respaldo de amplios sectores sociales todavía, sobre todo en Moscú, donde la mano dura del gobierno es bien recibida por los sectores medios, aun cuando las encuestas lo muestran en franco descenso en la aprobación de su gestión de gobierno, quizás salpicado por el estallido de los escándalos por corrupción que ocasionaron la renuncia de varios funcionarios, entre los cuales estaba el ministro de Defensa Anatoly Serdyukov. Putin, el ex hombre de los servicios secretos soviéticos, cinturón negro en judo, con 60 años de edad, ha espaciado sus apariciones públicas desde septiembre, cuando acudió a la cumbre Asia-Pacífico que se llevó a cabo en Vladivostok. Ahí se advirtió que cojeaba ostensiblemente, lo que hizo que se dispararan los rumores de una dolencia grave. El tiempo confirmará o desmentirá esos rumores. En la música, Los Cuatro de Liverpool, de Beatles, Hello Goodbye. Thank you. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Acción Niñez. Programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional. Anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia y en Radionauta FM 106.3. En España, a pesar de la crisis y del avance del conservadurismo y la iglesia en los sectores de la educación, han aparecido hace un tiempo pequeñas editoriales que rompen la tradición y los prejuicios y han publicado cuentos infantiles con personajes que han elegido distintas opciones sexuales. Una de las editoriales es Nube 8 y en los primeros cuentos publicados, en uno, la niña protagonista tiene dos papás, y en el otro, la princesa no está enamorada de un apuesto joven príncipe azul, sino de una valiente chica extranjera. El lapicero mágico y la princesa Lee son los cuentos en cuestión. La editorial Nube 8 se suma a otras como A Fortiori y Topka, que en la última década intentaron ser referentes literarios para familias cada vez más visibles y diversas, no solamente en la elección de sus orientaciones sexuales, sino en otros aspectos vivientes, llámese divorcios, adopciones, discapacidades o el tema de la inmigración. Los antecedentes datan de 1979, cuando se editó Oliver Button es una nena. Luego, en 1998, la editorial Destino lanzó El príncipe Ceniciento. Tanto El lapicero mágico como La princesa Lee están ilustradas con dibujos tipo collage o por acuarelas. Las tiradas no son numerosas y se venden más por internet que en los circuitos de librerías. La editorial Topka desde 2006 ya lleva publicados 16 cuentos, todos bilingües, español-inglés. El más vendido es El amor de todos los colores, el título lo dice todo, a punto de agotar su tirada de 2.500 ejemplares. Una buena idea para empezar a socavar desde la niñez las raíces de las mentalidades cavernarias que después, ya viejos dinosaurios, son imposibles de derribar. Vamos a escuchar una de Fabio, Quiero aprender de memoria. Aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa la gente, que opina y se meten, no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar. Viva si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos. Poco me importa la gente que opina y se mete, no comprenderán. Pecho, beber el sosiego y encontrar a paz, y acariciando tu pelo encontrar el sueño que no puedo hallar. Si tu boca me diera callada la forma del amor y amar, encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. FM 106.3 Radionauta. Para vos, gato, que te mandaste un regarrón esta semana. Político, botón, ¿me está escuchando? Llegó el rinconcito del escrache, no te salvás acá, ¿eh? Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. En el último rinconcito del escrache, hoy vamos a elegir al payaso político mediático del año. Y a pesar de que teníamos una lista de cerca de 40 candidatos a este ácido trofeo, con méritos suficientes para hacerse acreedores del mismo, en los últimos meses fue tan abrumador el ridículo papel de este personaje que pasó a liderar cómodamente la elección. El payaso del año es el médico militar en aparente ejercicio de licencia, operador político del gobierno kirchnerista y segunda espada del Ministerio de Seguridad, casi al mismo nivel que la ministra Garré, aunque en centimetraje mediático la supera con bastante amplitud. Sergio Berni con traje protector para derrames tóxicos, desastres tóxicos. Sergio Berni, motociclista de alta cilindrada sin casco. Sergio Berni con su bronceado y su pinta caribeña empujando la represión en Puente La Noria. Sergio Berni hasta en la sopa. Un hiperactivo que intenta hacer los méritos suficientes para hacerse notar. Claro que lo consigue, aunque la mayoría de veces el efecto es mucho más visible que el resultado de su gestión. Pero no creemos que eso le preocupe a Super Berni. Habrá que inventarle un cantito o alguna tira cómica. Aunque sea difícil, la rima con su apellido. Salimos del tema y vamos con la música de Gabo Ferro y Solcito Lindo. Solcito lindo, apura la fruta, que tengo hambre y el hambre empuja. Solcito lindo, apura la fruta, que tengo llega el verano. Tengo en la panza cantando un solo verso fierazo. Solcito lindo, apura la fruta, que tengo hambre y el hambre empuja. Solcito lindo, apura la fruta, que tengo hambre y el hambre empuja. Ya sé que la flor es linda, sabes cuánto la disfruto, que me cuida su perfume y su color rompe el luto. Pero comiendo las flores solo me adorno y perfumo. Qué bueno y no es poca cosa, pero no alcanza, te juro. Solcito lindo, apura la fruta, que tengo hambre y el hambre empuja. Solcito lindo, apura la fruta, que me tengo hambre y el hambre empuja. Nunca me gustó pedir, yo prefiero que me pidan. Es cuando se van las cosas que la vida se hace vida. Haceme este favorcito, hace de esta flor la fruta. No me hagas pedirle al hombre su comida, no me gusta. Solcito lindo, apura la fruta, que tengo hambre y el hambre empuja. Solcito lindo, apura la fruta, que tengo hambre y el hambre empuja. Y el hambre empuja. Y el hambre empuja. Y el hambre empuja. Y el hambre empuja. Y el hambre empuja. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! ¡Prohibido cumbia! La madurez es una impostura inventada por los adultos para justificar sus torpezas y procurarle una base legal a su autoridad. ¿Quién puede dar testimonio de las conversaciones que dormidos entablan los amantes? Apagada la luz, abandonados al sueño, algo de ellos permanece vigilante, no su espíritu ni su conciencia, sino su ternura. Diálogos nocturnos, hechos de frases rotas, de palabras aberrantes que no escuchan, sin embargo, pero obedecen. Así, al despertarse, recuerdan a veces como otra vida, de alguien que los reveló durante su descanso y se mantuvo atento, y hasta rememoran fragmentos de un discurso que, lúcidos, los hace reír y no comprenden. Son frases de las prosas apátridas del cuentista peruano Julio Ramón Ribeiro, un escritor exquisito que estuvo al margen del boom literario latinoamericano. Es un olvidado de ese boom. Ribeiro escribió cuentos y textos literarios de profundo contenido. El escritor peruano falleció en Lima en 1994, 10 años después de haber recibido el premio de literatura latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. La Universidad Diego Portales de Chile ha editado sus obras, la última, La Casa Sutil y otros textos, un homenaje para el cuentista, autor de Los Gallinazos sin Plumas, su primer hermoso libro. Por Lila Downs, la música llega con Mezcalito. Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor.

A 3 años de su sanción, analizamos lo bueno, lo malo y lo pendiente. Una lucha de todos los días por una verdadera democracia comunicacional que involucre a cooperativas, sindicatos, pueblos originarios y medios comunitarios. Además, las movilizaciones en contra del vaciamiento de las políticas de niñez en la provincia. Las fotos de nuestro festejo en el Coliseo Podestá con Fulanas Trío y la orquesta Chango Farías Gómez. Una despedida para Leonardo Fabio. Un reportaje con Raúl Carnota. La página de los centros culturales. Los pibes de Barullo contra la impunidad y el olvido de Julio López. Y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Brindamos por la victoria chavista en las elecciones regionales venezolanas. Lástima la derrota en el estado de Miranda, si no la victoria hubiera sido aplastante. Felicitaciones a los compañeros de las organizaciones sociales que mantienen el avance del proceso de lucha. Y continuando con los brindis, vamos a mandar saludos, abrazos y deseos de buenas y disfrutables fiestas y un gran 2013. Para mi Coco, para Rosa Ortiz, para Rosa Morales, para Norma, Marta, Lucho, Carlos, Dalila, para mi ahijada Camucha, para Celina, Polilla, Mariana, Relly y Ernesto, El Flaco, Chuli, Manolo, Raúl, Huguito, para mis hijos César, Marlene y Verónica, para Manuela, para Guille, para Vicky Guevara, gracias por la voz en los spots. Para Silvana, Silvana serás bienvenida en febrero. Para Damián, si estás escuchando, profe Citerio, un abrazo. Para vos, Marlene, amiga y amante, que no serás la Dietrich, pero con lo que sos basta y sobra. Para todos los compañeros, para Fer Gómez y Magalí. Y para Rodo, nuestro paciente operador, que nos ayudó con nuestra... a superar nuestra ignorancia técnica. Un abrazo, felicidades, un 2013 en el que haya otro tipo de sociedad más justa, más igualitaria. Vamos a escuchar primero los Rolling Stones bajo mi pulgar. We'll be right back. Center. And welcome to everyone watching on TV. I hope you're having a good time. I've seen a few. Radio Nauta FM 106.3. Este ha sido el programa número 36 de Prohibido Cumbia. Con él hemos concluido este año 2012. Una muy grata experiencia que empezó como un pequeño juego y luego se transformó en un desafío para ir moldeando una precaria pero constante trinchera de lucha. Volveremos en febrero sumando voluntades que aporten propuestas nuevas sin perder nuestro culto a la ambigüedad. Hoy no pusimos cumbia. Paradójicamente, con ello lo que queremos es rendir un reconocimiento a este género popular tan bastardeado, y la intención a través del ciclo siempre fue mostrar la cumbia como parte del proceso de lucha de clase que se da en el núcleo central de la sociedad. Todo lo que tratamos de mostrar tuvo clave política: el deseo de una sociedad justa e igualitaria, la construcción desde el embrión de una patria grande, socialista, donde todas las mesas tengan paz, pan, trabajo, vivienda, salud, sus derechos respetados, civiles, sociales y políticos. En ello seguirá nuestra lucha hasta febrero. Por ahora nos despedimos con la única marcha posible. Perdón. Como no estaremos al aire el día 28 de diciembre, nos quisimos adelantar con la broma. Que la inocencia les valga. La única marcha no es esa, es esta. Hasta febrero. Revolución social, la anarquía al emanciparnos, el sol a la explotación, el comunismo libertario será nuestra redención. Agrupémonos todos a la lucha social, con la paz. La tierra será el paraíso libre de la humanidad. Agrupémonos todos a la lucha social, con la cual lograremos el éxito final. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Un programa impopular, inculto e indescifrable que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional. Literatura, cine y mucha música.